Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al primer podcast del blog Palaeos, la historia de la vida en la Tierra. Es para mí un placer el poder hablar de un tema que apasiona a muchos de nosotros, la paleontología. Pero, ¿qué es esa cosa? Revisemos su etimología, o el significado de la palabra. Paleontología tiene tres raíces de origen griego. La primera es palaios, y significa antiguo. La segunda es onto, y significa ser. Mientras que la tercera es logía, que se puede traducir directamente como ciencia. Por lo tanto, paleontología es literalmente la ciencia de los seres antiguos. Pero, ¿la paleontología estudia a los ancianitos? ¿Y qué tal a los personajes históricos? Después de todo, ellos también son antiguos, ¿no? Bueno, en realidad la paleontología solo se encarga de los seres antiguos que han logrado perdurar en forma de fósil. Y aquí quiero hacer una aclaración. A menudo, se nos confunde a los paleontólogos con los arqueólogos. En más de una ocasión, me han pedido que ayude a identificar artefactos humanos, y aunque hay paleontólogos bastante diestros para llevar a cabo menuda proeza interdisciplinaria, en realidad se trata de dos ciencias muy distintas. La arqueología es una ciencia cuya etimología indica que también se estudia el pasado. Significa literalmente ciencia de lo viejo. Pero, a diferencia de la paleontología, se centra en el estudio de los seres humanos y particularmente de su cultura. Existen híbridos bastante interesantes entre paleontólogos y arqueólogos. Se trata de los paleoantropólogos. La paleoantropología es la ciencia que estudia los fósiles humanos y específicamente la evolución de nuestra especie. ¿Dónde se marca el parteaguas entre la paleontología y la paleoantropología? En realidad, nadie lo tiene claro. Pero si nos centramos en los fósiles no humanos, entonces estaremos hablando sin duda del trabajo de un paleontólogo. Dado que la paleontología se enfoca en el estudio de los fósiles, sería conveniente definir qué es uno, y se definen como cualquier evidencia de vida o su actividad que tenga una antigüedad superior a 10.000 años. Y voy a destacar unos puntos importantes. El primero tiene que ver con la naturaleza de un fósil, pues se suele pensar que solo los huesos pétreos son fósiles, y estamos dejando de lado un sinnúmero de miembros honorarios del registro fósil. Y es que no es necesario tener un cadáver petrificado o partes de uno para que se considere un fósil. Cualquier resto de actividad antigua cuenta como uno. Esto abre nuestros ojos un poco a la vasta riqueza de fósiles que existen, pues ahora incluimos a las huellas, las madrigueras, los rastros y muchísimos otros tipos de evidencia de vida en el pasado como un fósil. Pero por ahora centrémonos en el segundo punto importante de la definición, que es la antigüedad necesaria. Tal y como una licencia o carné de conducir les dice a otros que somos adultos, los 10.000 años de antigüedad nos indican que un fósil es un fósil. Podría parecer una cifra arbitraria y en cierto sentido lo es, pero tiene una razón importante de ser. Hace 10.000 años, los seres humanos llegamos a casi todos los rincones de la Tierra y, metiches como somos, alteramos los ciclos naturales de fosilización en muchos sentidos. Desviamos agua para nuestros asentamientos, nos comíamos a los animales antes de que perecieran en algún cuerpo de agua o simplemente dejábamos nuestra huella por doquier. Y recordemos que las evidencias de humanos y su actividad son el campo de la antropología, no de la paleontología. Y eso no es todo. Por lo general, 10.000 años no alcanzan para transformar por completo un resto en fósil. Así pues, la paleontología es la ciencia que estudia la vida pretérita por medio de los fósiles. La arqueología es la ciencia que estudia a los seres humanos y sus culturas. La paleoantropología estudia la evolución humana. Y finalmente, un fósil tiene una mayoría de edad de 10.000 años. Espero que este tema haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios, sugerencias y preguntas en el blog. Yo soy Roberto y les deseo un excelente día. Hasta pronto.